Unión por Córdoba, ¿no? Uh-huh. Digo, ¿a qué juegan? A mí me parece que ustedes tienen que jugar con el kirchnerismo, déjense de joder, le dije yo en un momento, se lo dije medio en el oído porque había mucha gente ahí como escuchándote, ¿no? Claro. Entonces me dice Pacerini, no, nosotros hablamos todos los días con Gaby, con Carro, con Eduardo Fernández, estamos en diálogo, Claudio, estamos en... Bueno, le digo, es lo que me parece, el peronismo tiene que ir unido contra Macri, le digo, por favor. No, por supuesto... Me dice, para mí, premisa número uno, eso me lo dijo así Pacerini, ¿no? El viceintendente actual de Córdoba. Premisa número uno, el peronismo tiene que ganar la elección del 19. Así, ¿eh? Sea el candidato que fuere, me dijo. Bueno, en ese momento creo que todavía no se había muerto de la sota. En ese momento, estamos hablando de 2018, uh-huh. Unos meses antes de la muerte de la sota. De la muerte trágica, ¿no? De la sota murió el 15 de septiembre del 18... Yo cumplí años el 14 y me acuerdo el día que nos informan de la muerte. Muerte trágica, que el coche de él iba, no sé, más de 200 kilómetros, uh-huh. Se metió debajo un camión, bueno, una muerte muy trágica. Pero bueno, Pacerini, hombre de la sota. Y ya él mismo me estaba diciendo, no, nosotros estamos jugando por una unión del peronismo. Y ya se había generado en ese momento una reunión entre de la sota y Máximo, una de las dos o tres reuniones que hubo. Claro. ¿Sí? Recuerdo esa noche que falleció de la Sota, estaba jugando, creo que era un día sábado y estaba jugando Boca contra Argentinos Juniors en la Paternal. Me acuerdo porque estaba lleno del colectivo en el 24, que mirá, pasaba por ahí por la cancha, no, Argentina, estaba jugando Boca y dan la noticia. Me acuerdo porque estaba escuchando relatores y bueno, dan la noticia en el medio de la transmisión. Claro. Fue muy, muy impactante porque era un periodo previo a la selección, un momento muy, muy particular y muy sorpresivo, por supuesto, lo de la Sota. Bueno, llegamos de, sí, fue muy sorpresivo de Estados Unidos a de la Sota. No solo sorpresivo, no sabés la gente que lo fue a despedir al centro cívico, ¿no? Uh-huh. Lo que se llama el Panal, que es la sede de gobierno, que está muy cerca de la terminal, hace, bueno, uh-huh. Ahora la legislatura la han emplazado ahí con un gran edificio, no sabes lo que es la legislatura, ¿no? Parece un edificio del futuro, ¿no? Por fuera, a mí no me gusta. Es horrible. La fachada por fuera no me gusta. Adentro está maravilloso el lugar, digamos, el hemiciclo adentro, uh-huh. Es espectacular. Pero afuera no me gusta la fachada, que es camino a Barrio General Paz. Cuando vos vas para General Paz, te cruzas ahí con el Parlamento, con la legislatura cordobesa, ¿no? Uh-huh. Que ahora la pusieron cerca, digamos, del panal, del Centro Cívico Brigadier General Bustos. Entonces, bueno, me olvidé el nombre de Bustos, chicos, les aclaro, me acabo de olvidar el nombre de Bustos, yo que soy un memorioso, me acabo de olvidar del nombre del caudillo cordobés, ¿no? Juan Bautista Bustos. ¿Cómo? Juan Bautista Bustos. Juan Bautista Bustos, exacto. Bueno, se llama así el Centro Cívico Brigadier General Juan Bautista Bustos en honor al caudillo cordobés, gran federal, uh-huh. Bustos, hay que decir. Así es. Bueno, pero bueno, no sé a lo que iba. Bueno, se había hecho la despedida de la Sota ahí, las exequias. No, la cantidad de gente que fue a despedir a de la Sota, el pueblo de Córdoba que fue a despedirlo. Fue tremendo eso, ¿eh? Yo claro. Me quedé impactado, ¿eh? Sí, me quedé impactado cómo el cordobés quería de la Sota, ¿eh? Me acuerdo de las imágenes que veíamos de la despedida. Sí, sí, porque bueno, además la Sota había jugado con esto del cordobesismo, ¿te acordás? Uh-huh. Que el cordobesismo es un invento de la Sota que sigue vivo, ¿eh? El cordobesismo es, a ver, si vos vas a un acto del PJ, lo primero que habla es que Arete habla de Córdoba como si fuera un país aparte, ¿no? Entonces te dice, los diputados nuestros tienen que defender los intereses de Córdoba con ese, ¿viste? Con ese trato cansino que tiene Schiaretti. Claro. Y eso es el cordobesismo. El cordobesismo es tener un gobernador peronista y un intendente radical en la capital. Eso es cordobesismo. Cuando ganó, me acuerdo, Mestre, el primer mandato que le gana al Frente para la Victoria, porque había sido Giacomino había sido, digamos, un intendente que vino de la mano de Juez, pero que después terminó volcándose para el Frente para la Victoria, Giacomino, Daniel Giacomino. Nosotros apoyamos a Giacomino, en el 15. Nosotros apoyamos a nuestro candidato al Frente para la Victoria. Hubo gente del Frente para la Victoria que votó a Tomás Méndez. Quiero uh-huh. decir que fue una gran elección de Tomás Méndez aquella vez, del periodista estoy hablando, sí. Que formó su bloque ADN y Tomás sacó el 16% frente... Estoy hablando de la reelección de Mestre. Nosotros votamos ahí por Giacomino en ese momento. En el 11 no, gana Mestre. Y a De la Sota le preguntan en el 11, ¿qué opina del triunfo de Mestre en la capital cordobesa que ganó el radicalismo? Bueno, esto es el cordobesismo, decía De la Sota, ¿no? Es decir, en el cordobesismo estaban también los radicales cordobeses. ¿Se entiende lo que digo? Claro. Así en es. El 15, cuando Mestre se postula para la reelección, y ahí yo creo que habría que cambiar la carta orgánica de la ciudad de Córdoba. ¿Por qué? Porque no puede ser que un intendente sea reelecto con el 32% de los votos como le pasó a Mestre. ¿Me entendés? Fue una elección muy atomizada, donde Mestre sacó el 32% y Méndez sacó el 16%. Entonces, directamente Mestre se quedó con la mayoría absoluta. Es lo mismo que en Estados Unidos. Si vos ganás por un voto, y esto Leila me lo va a refrendar, o corregime cualquier cosa, Leila. Sí. Si vos en California ganás por un voto solamente, te llevas los 55 delegados. Uh-huh. Es así, ¿no, Exacto, Leila? Exacto, es un win-win. Te llevas todo para vos. Te llevas todo para vos. Bueno, en Córdoba es lo mismo. Si vos ganás la elección por un 30%, lo lógico tendría que haber segunda vuelta. Un tipo que gana con un 32% Exacto. frente a 16 del otro candidato, tiene que haber una segunda vuelta. No, Mestre ganó con el 32% de la reelección, lo cual habla de una pésima elección de Mestre, y se llevó los 16 concejales que le daban la mayoría, porque hay una cosa rara, en el Consejo Deliberante son 31 concejales, 16 se queda la mayoría. ¿Eh? Con 16 se queda siempre la mayoría. Entonces, obviamente que le votaban todo a favor a Mestre, ¿me entendés? Mm, claro. Un gran quilombo ese, ¿eh? Bien. Gran quilombo. Sí, hemos hecho un recorrido electoral nacional, internacional, provincial, de todo tipo. Siempre terminamos acá. Siempre terminamos acá, como corresponde. Claudio, en... Sí. Una cosa, saliendo un poco de lo electoral, ya que hablamos de Pichetto. ¿Sabés que está en la mira Pichetto porque designó 292 personas en la Auditoría General de la Nación? Sí. Yo me había olvidado además, que Pichetto era titular de la auditoría. Claro. Además, lo denunció el diputado Ramón, que no es, digamos, del frente de todos, sino que es el que hoy está en el medio en la Cámara, el que equilibra, el que va para un lado o para el otro. Fue de Ramón el que señaló esto en el debate sobre el presupuesto. Así que, bueno, claro. Quiso 292 funcionarios cuando decían que había que tener austeridad. 292 nombramientos en la AGN, ¿eh? Uh-huh. Así que... Ojo, va a estar en la mira Pichetto. Bueno, claro. Estoy viendo acá una declaración de Huguito Maradona. Vos sabés que yo estuve recién, por lo de Diego, me agarró, no digo por sorpresa, pero yo ya sabía que Diego, yo me había escuchado por ahí que Alberto le había mandado el helicóptero a Diego para ser trasladado a Olivos. No me quedaba claro el traslado a Olivos, ¿vos sabés? Y después, antes de acostarme, me puse a ver Borgen, chicos. Estoy siguiendo Borgen. Es buena, ¿eh? Está buena, ¿sí? Está muy buena. Se las recomiendo, si no la vieron, se las recomiendo. Ya terminé de ver la primera temporada. Lo que sufre esa primera ministra, le pasa de todo. Mucha rosca, véanla. Está buena. Sí. Mucha rosca, mucha hijaputez. Los daneses son bravos también, ¿eh? Bueno, esto, a ver, Borgen está basada en hechos reales de la política de Dinamarca antes de 1982. Te lo dice claramente la serie, ¿eh? Esto tiene que ver con hechos reales sucedidos en la política de Dinamarca antes de... Por supuesto, a nuestros tiempos. Claro, estamos hablando ahí más o menos... 2010. 2011, sí, 2010. ¿Sí? No claro. sé, ¿la vieron ustedes? Perdón. Sí, yo la vi. Yo la vi. Tengo mis... Te encantó, ¿no? Yo la terminé, me gustó. Tengo algunas críticas para hacerle también. No particularmente a la serie, sino a lo que representa. Pero bueno, una linda serie. ¿Cuántas temporadas son? ¿Tres, no? Tres temporadas. Bien, yo tengo también la primera. Así que no me spoileen. Y se está hablando como... Claro, como fue tan exitosa, me enteré por ahí que están preparando la cuarta temporada para el año que viene, Leila. Ah, mirá vos. ¿Sí? Sería una buena Bueno, porque noticia. Es vieja la serie, no es que es algo es nuevo. Es del 2010 No, la primera. Claro. Yo recién la advertí porque vi que tanta gente me hablaba de Borgen, tanta... Que empecé a verla, ¿sabes a qué hora? El domingo a las 3 de la mañana empecé a verla. Porque antes me puse a ver El Dilema de las Redes Sociales, recomendable. Sí, el tema, que como el sábado había tomado vino, estaba medio cansado, y hubo muchas partes que tuve que volver a ver porque me quedaba dormido sobre la mesa. Con Borges me desperté, digamos, ¿no? Está muy bien. Pero hubo un momento que me dormí bastante sobre la mesa, entonces cada cosa que me perdía, porque es una documental. Pero ahí también te habla de cómo los tipos, los quienes rigen los destinos de las redes sociales, cómo manipulan a la gente, ¿no? Uh-huh. Ese es el mensaje también, claro. ¿No? La manipulación de parte de Facebook, sí, de Google, de Twitter, en fin, son todos unos bandidos. Uh-huh. Pero hay que reverla. Es claro, muy buena, la recomiendo. El dilema de las redes sociales, uh-huh, la podés encontrar ahí por Netflix. Bueno, bien. Y con Borgen me pasó que escuché tanta gente hablar de Borgen, dije, bueno, la voy a ver. Entonces empecé a verla a las 3 de la mañana, y claro, eran las 5, vi dos capítulos y dijo, me encantó. ¿Y qué estoy haciendo en estas tardes? Antes de irme a dormir estoy viendo tres capítulos, de a tres capítulos veo. De 3 a 6 me pongo a verla. Entonces me distraje con el tema de Diego, y termino rápido. Y sí me llamó la atención que me entero por ahí que Alberto le había mandado el helicóptero para trasladar a Diego a Olivo. Y no entendía bien si Alberto le abría las puertas de Olivos a Diego para descansar ahí. No entendía bien nada. No. Después me enteró lo del hematoma, claro, a la noche. Sí, fue a la, ¿sí?, clínica, está en la clínica de Olivos, Diego. Fue trasladado directamente en ambulancia, claro, desde Ipensa, desde la ciudad de La Plata, hasta la clínica de Olivos. Y ahí está. Hasta la clínica ya, de Olivos. Ya bien, después de la. Bueno, la acá lo que dice Huguito Maradona para terminar. Después de este susto, Diego aprenderá a cuidarse, dijo Hugo Maradona. El hermano del crack admitió que sintió miedo por la internación. Bueno. Ya pasó, Diego, uh-huh, está bien, ojalá que se recupere pronto. Tengo entendido que está consciente, por lo menos lo que ayer lo escuchaba al médico Leopoldo Luque, ¿no? Sí. Sí, así sí. Que estuvo, está bien y bueno, se va a quedar ahí descansando. Claudio, bueno, ojalá que se recupere. La seguimos en un ratito. Dale, dale, che, por cuántos temas que hemos abordado hoy, por favor. Muy variado. Pero muy variado. Bueno, después. Sí, después Leila, saca a luz y habla vos de la elección de Estados Unidos, por favor. Dale, después la comentamos un poquito más, en un ratito. Dale, dale, sí, porque es interesante. Igual a mí me parece que esto se define tarde, ¿no? Me da la impresión, ¿no? Sí, puede para tardar viernes, varios quizás, días, exactamente. Hay que ver, sí, ahora qué, sí, pasa en los estados, bueno, clave y bueno, esperar un poquito. Bueno, bueno. Chicos, un gran abrazo. Abrazo, hasta un rato. Así Claudio Orellano, aquí Marcos Maldonado, Leila Vitar, mi nombre es Lautaro Fernández Elem. 11 y 11, 18 grados 7, tanda, noticias y seguimos. Desde nuestros estudios, por las redes, desde casa, seguimos reduciendo distancias. Radiográfica FM 89.3, más vivos que nunca. Noticias. Política. Alberto Fernández anuncia la construcción de 300 centros de desarrollo infantil. La actividad está prevista para las 11:30, según consignó la Presidencia de la Nación. Los centros de desarrollo infantil atienden en forma integral a los niños hasta los 4 años de edad y trabajan para que las familias y la comunidad protejan los derechos de los niños. Internacional. Trump se declara ganador, denuncia fraude y anuncia que irá a la Corte Suprema. Pese a que aún no concluyeron los escrutinios en 7 estados clave, el mandatario se mostró convencido de que ganó en al menos 5 de ellos. No queremos que siga la votación, aseguró Trump, en referencia a los votos por correo que por la pandemia aún reciben algunos estados clave para definir el resultado final. El presidente estadounidense acusó a la oposición demócrata de estar cometiendo un fraude enorme. Deportes. Hinchas de Gimnasia se movilizan para acompañar a Diego Maradona, que se recupera de una operación. De esta manera continúan las muestras de cariño y admiración de la gente, quienes tras conocer su delicado estado de salud se convocaron para apoyar y acompañar al 10. Maradona fue operado anoche de un hematoma subdural en una clínica privada por el neurocirujano Leopoldo Luque, su médico de cabecera, quien sostuvo que la intervención fue exitosa y su resultado fue tal como se esperaba. Más información en telam.com.ar. En Telam podés confiar. Por eso, ponemos a tu disposición las herramientas que te ayudan a protegerte de la infodemia, la epidemia de noticias falsas. La agencia Telam te ofrece la plataforma confiar.telam.com.ar, un espacio no solo dedicado a verificar los datos que circulan, sino también a detectar las noticias falsas o inciertas y despejar tus dudas por medio de información veraz y chequeada. Ingresa a confiar.telam.com.ar. Inicio de espacio publicitario.